Muy buenos días a todos. Hoy 20 de noviembre del 2025. Es un orgullo para el municipio poder estar presentando este nuevo estatuto aquí con el señor Miguel Díaz. Esta renovación del estatuto, que viene un estatuto viejo del año 77, o sea que tiene más de 40 años. Entonces, bueno, cuando yo ingresé, hablamos con este Tito, Miguel, y bueno, él, sobre todo él, se puso en campaña para hacer este nuevo estatuto que a partir de hoy es el que rige para la Municipalidad de Villa Jardín. Señor Díaz. Buenos días. Sí, tal cual manifestaba el señor Intendente, como dirigente sindical, era una meta que nos habíamos propuesto hace más de 4 años ya, en la cual trabajamos y cuando a principio de año tuvimos la oportunidad con el doctor Méndez, el asesor letrado del gremio, ya tenerlo preparado, ya un modelo ya muy avanzado, tuvimos la oportunidad de sentarnos con el señor Intendente y manifestarle la necesidad de adecuar esto que viene de la época de la dictadura, ¿no? Y más de 40 años después que nos siga rigiendo la dictadura, por así decirlo, la verdad que molestaba, generaba un cierto molestia, ¿no? Por suerte el señor Intendente nos acompañó, dio su compromiso, dio su palabra, lo mantuvo. Trabajamos en conjunto, ¿no? Tanto así con el Consejo Deliberante también, y como bien decía el doctor, bueno, salió aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante, y ahora el señor Intendente está haciendo la promulgación del mismo, para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2026. ¿Cuáles son los cambios? Y la verdad que muchos, ¿no? Como dije recién, habíamos hablado del cargo que venía en la época de la dictadura. Seguía contemplando el servicio militar, las licencias por maternidad, eran las viejas, se cambió mucho. Actualmente hasta una pareja de hombres tienen derecho a la licencia por maternidad. El doctor Méndez, que trabaja mucho, se está perfeccionando en leyes laborales, pudo basar algunos estatutos en resoluciones de OIT. Y después, a lo largo de 14 años de sindicato, algunas modificaciones que había tenido el anterior estatuto a través de ordenanza y todo eso, bueno, se pudo juntar todo ese tipo de cosas y trasladarlas acá. Por ejemplo, que un contratado tuviera refrigerio, asistencia y puntualidad, muchas cosas que antiguamente no se tenían y ahora ya están plasmadas en este nuevo estatuto, ¿no? ¿Muy parecido al estatuto del Sintran o nada que ver? No, nada que ver, nosotros no. Además, estamos hablando de, en este caso, el Sintran es un sindicato, como nosotros somos SUEM. Esto es el estatuto del empleado municipal. Del empleado municipal. Tito, o sea, lo que va a regir la municipalidad. Hay un emparejamiento entre el empleado de dentro de la municipalidad y el empleado de calle en la categorización. Sí, sobre algunos de los motivos que también habíamos visto, que había una desigualdad. Antiguamente, con el estatuto anterior, todo lo que fuera contemplado como maestranza y servicios generales podía llegar a la categoría 15, nada más. A partir de ahora se puede lograr que un empleado que entre hoy al municipio tenga la oportunidad de hacer carrera dentro del municipio, ya sea administrativo o no, y poder ir hasta la categoría 24 también. Bueno, teniendo en cuenta que ustedes están haciendo esto obviamente para darle una noticia a la gente, a los contribuyentes, reflexionar de que desde que comenzó esta gestión no ha sido para nada feliz la convivencia, ha habido acusaciones muy graves, intolerancias, bueno, para decir de ambas partes, ¿no? ¿Cómo hoy ustedes pueden explicarle a la gente, teniendo en cuenta que, bueno, que hay una demanda, o sea, dos situaciones? Por un lado, no todo el mundo paga impuestos, pero por otro lado, hay mucha gente que sí los paga y de repente no se siente complacido con algunas medidas que se han tomado o algunas, digamos, inconsistencias en la posibilidad de dar los servicios como deberían ser. ¿Cuál es un poco el mensaje respondiendo a este, diríamos, una nueva etapa, ¿no? Un punto de partida que es este cambio, ¿cómo influiría en la mejora de los servicios a los contribuyentes, ¿no? Yo creo que el ordenamiento que se pueda tener a nivel personal va a favorecer mucho en muchos sentidos, pero me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nunca fue personal, si hubo enfrentamientos o no, yo no considero acusaciones graves o en ningún concepto, ¿no? Pero bueno, está bien, es su opinión. No, yo no dije que era personal, perdón, yo no dije que era personal, estoy hablando de disidencias que influyen en el salario de la gente. Es que las cuestiones siempre van a estar presentes, siempre puede haber diferencia. El Ejecutivo Municipal tiene una postura que es lógica y el empleo puede tener otra, pero usted mencionó que había disidencias graves. Yo no considero nada grave. Hemos tenido diferencias y bueno, y cada uno lo solucionará. En este momento estamos hablando de que se pudo llegar a un acuerdo por el bien del municipio y es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo están en el día de hoy con relación a este conflicto que hubo hasta hace muy poquito día, intendente? ¿Cómo están? ¿Y cómo puede ser ahora para el próximo mes, que ya falta muy poquito día para diciembre? Bueno, por el momento estamos con los sueldos al día y estamos tratando de ver las cobranzas y todo lo demás para poder llegar a buen término para el mes que viene. ¿Ha aumentado la recaudación, Jorge? Y estamos tratando de que aumente realmente... hay gente, o sea, hay una deuda que estamos tratando de cobrar. Se entiende también que son años austeros, pero bueno, en cierto también se entiende que la MUNI tiene que pagar y bueno, también entonces es todo un hilo, es porque uno tiene que entender que son años austeros, pero también hay que entender que nosotros tenemos que brindar servicios y que los servicios lo brinda la MUNI. Y el que brinda servicios, el que trabaja, también tiene que cobrar, o sea, todo una ruleta. ¿El grifo se cerró porque la gente no paga, porque la gobernación, la participación? No, el grifo viene así. Yo una vez hice una nota, ¿no es cierto?, diciendo que con el tema de PEC, de la deuda del año 2001, ¿no es cierto?, que era una deuda que nos estaban cobrando a nosotros. Entonces hicimos un pacto, fue un pacto que se hizo de 120 cuotas. Todos los municipios apretaron, hicimos un pacto. Villa Chardino debía 427 millones del año 2001. Y con los intereses y todo lo demás, se hacen 500 millones de pesos. Un poquito más, un poquito menos. Eso dividido en 120 cuotas. Es lo que descuenta por coparticipación, más o menos da 8 millones y medio. Sumado eso, descuentan 30 y pico de millones de pesos de la luz. De la luz de todos los meses, que de la luz pública, donde lo que más gasta son las bombas de agua, que se está trabajando ahí en un coseno phi, que bueno, que es algo muy muy muy especial, ¿no?, para los electricistas. Y sumado a eso, también ahora nos llega por coparticipación el uso del suelo del agua. No es cierto, ahora no están cobrando hidráulica de la provincia. Exactamente. Así que bueno, entonces bueno, estamos en una situación difícil. ¿Por qué? Porque la coparticipación comparada a los meses del año pasado, estamos totalmente mal. Y el pacto fiscal también, ¿no? Exactamente. Por eso tenemos. ¿De qué monto hablamos del escano del tema del agua? Estamos con un déficit de coparticipación de 50 millones o más. O sea que es un déficit bastante, bastante, bastante importante, donde no contábamos nosotros esto, ¿no? Porque ese déficit tiene que ser cubierto por los impuestos. Exactamente, tiene que ser cubierto por los impuestos. Bueno, ahí estamos tratando de apretar un poquito por la cobranza. Hay gente que realmente se merece que, bueno, que no pague y hay otra gente que lamentablemente tiene que pagar. Pero bueno, intendente, cuando ustedes firmaron el pacto fiscal, ¿sabían que a los meses siguientes iban a sufrir un poco este descuento de la coparticipación, ¿no? Y se está viendo reflejado este uno de los motivos. Sí, claro, por supuesto que es, yo creo que es el motivo más importante este, porque vos imagínate trabajar en el municipio con 50, con 52 millones menos, es algo bastante serio, para cualquier municipio, ¿no? Así que bueno, estamos tratando de tratar de las cobranzas para poder sustituir esas quitas. Pero bueno, ese es el motivo principal por el cual no llegamos nosotros a completar los sueldos. El tema de los 120 en pacto fiscal, que nos sacan aproximadamente 8 millones y pico, los 30 y pico de millones por mes, y sumado los 7 millones del uso del agua, que ningún intendente anterior pagaba esto. ¿Algunos de los otros municipios han hecho un convenio con la provincia, préstamo entre comillas, para pagar sueldos o para pagar aguinaldo? En este caso... La verdad es que no conozco. ¿El Jardino no está haciendo algo con la provincia? No conozco. ¿Créditos particulares sí se sacaron? Nosotros hemos sacado crédito en el Banco Provincia, pero no en la provincia, no, no, no hemos hablado con nadie, ahora yo tengo unas reuniones, cuando estuvo el conflicto este del 25%, porque nosotros pagamos 75%, yo estuve hablando, pero no, nadie me dijo de que había planes para el aguinaldo y todo lo demás. Seguramente que voy a tener que andar viendo a ver cuál es la propuesta de ellos y, bueno, y todo lo demás, para que bueno, todo pueda estar en calma, porque también se entiende que gente que trabaja tiene que cobrar, ¿no? Este convenio, este convenio afecta o reordena en algún momento la planta de personas que trabajan para el municipio, bueno, pensando por ahí que si hay superposición de roles, les permite a ustedes un ahorro, una recomposición de la acción del rol, bueno, de la persona. Bueno, yo cuando ingresé aquí, a diferencia de los otros municipios, traté de seguir con la misma planta, haciendo un esfuerzo y todo lo demás, no tocamos a nadie. Así que bueno, ahí estamos trabajando, viendo cómo vamos a hacer para que el año que viene podamos estar, pagar sueldo, no tener el que hemos andado como este año en la corrida, que sí, que no. Tratar de que, bueno, que estemos todos mejores, ¿no? Tanto la gente que está afuera trabajando como nosotros que estamos aquí adentro. Miguel, así que, bueno, el empleado que está en el gremio, ¿cómo lo tomó a este cambio de estatuto? ¿Lo tenía como una esperanza futuro después de tantos años? Vos que nucleás a todos los empleados, ¿cómo fue la reacción? No, fue muy positiva porque, como decíamos, había cosas que eran necesarias adecuarla, y también abre la puerta, el estatuto hace mucho hincapié en el tema de las recategorizaciones a través de concursos, lo cual implica también un desafío de que cada empleado pueda presentarse a concursar o no, decisión personal, pero la posibilidad de siempre nivelar hacia arriba. Trabajaremos en conjunto en algún momento con el Ejecutivo Municipal para hacer cursos de capacitación para todas las áreas y que eso permita que siempre podamos estar un paso más adelante, ¿no? El capacitarnos, el mejorar en cada función y en cada cosa va a redundar en beneficio para el empleado, para el municipio, como así también para el contribuyente, ¿no? Saber de que cada empleado, que ya sea que está en una oficina o que salga a la calle, pueda tener capacitación acorde a las funciones que está desempeñando. Seguro, ahí decía Tito, por ejemplo, uno de los puntos, porque tiene varios puntos, pero uno de los puntos importantes, eso que contaba él con el tema de la maternidad, y también un punto importante es que el empleado tiene licencia para estudiar, tiene licencia para las actividades deportivas y practica alguna y todo lo demás. Creo yo que eso no estaba contemplado antes, no estaba contemplado de esta forma. Yo hablando con él antes que lleguen ustedes, aquí en Jardino pasaron dos cosas importantes este año, ¿no? Al margen de los conflictos y todo lo, pero las cosas importantes fueron la creación de la bandera de Villa Jardino y la puesta en marcha del nuevo estatuto que tenía obsoleto, ¿no? Hace más de 40 años. Se está elaborando el presupuesto, ¿no? Para el año que viene. ¿Cómo incide este cambio, digamos, del convenio, de la reglamentación? ¿Cómo incide económicamente en el presupuesto del año que viene, digamos? En sí, el cambio del estatuto es, no es cierto, dar mejoras por el tema de estudio, dar mejoras por participaciones deportivas, por maternidad y todo lo demás, en sí, en el presupuesto no incide. ¿Cuándo se presenta, hablando de la pregunta de Jorge, cuándo se presenta el presupuesto en el Consejo? Y lo estamos trabajando ahí. Ya sí, sí. La falta y la provincia tienen un aumento del orden del 29-30%. ¿Cómo? La falta, sí. Entre estos municipios y la provincia están hablando del 29% de aumento de. Sí, bueno, aquí nosotros, ¿no es cierto?, estamos un poco bajos en los precios del impuesto. Poner el Villa Jardín tiene un agua espectacular, un agua potable, bárbara. ¿Cuánto pagan por mes? 9.000 pesos por mes. ¿Cuánto? 9. O sea que me parece a mí que es un poco bajo, ¿viste? Y el agua es excelente comparado con las otras localidades. El agua de Villa Jardín es superior. ¿Cuánto debería estar a su criterio del agua? No sé bien cuánto, pero 9.000 pesos es poco. Mil pesos para un tipo que fuma, ¿tiene? Son dos actores de cigarrillo, o un y medio. ¿Tienen calculado ustedes de este déficit que ustedes marcaron mensualmente, cuánto correspondería al déficit del agua? Más o menos la contadora tiene todo y está trabajando en el nuevo presupuesto junto con el concejal. Sí, se está contemplando todo esto. Uno que está en los medios de comunicación tiene a veces contacto, va, siempre tiene contacto con la gente, que la gente a veces dice cosas que no se anima de decírselas personalmente el mismo vecino o al intendente o a la gente del sindicato. Y a veces preguntan, por lo menos en mi medio, ¿por qué el sindicato es tan duro con el municipio haciendo tantos paros? A veces que la gente no lo entiende, dice yo. No tenemos la ropa para, hasta chistes se dan, ahora van a hacer un paro porque no tienen la ropa del invierno que viene, cosas así. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, seguramente el vecino puede sentirse afectado cuando hay algún retraso en cuanto a la prestación de servicios, pero bueno, más allá de que le parezca chistoso a alguien o no, uno está defendiendo sus derechos, ¿no? Hay cosas que están establecidas por estatuto, por ley, y bueno, y es lo que uno reclama simplemente. En este caso, el último conflicto fue por el pago de los sueldos, y hasta, como dijo el señor intendente, bueno, una situación que escapa a ambos lados, ¿no? En el caso del municipio no tenía el dinero para abonar los sueldos, y uno como empleado necesita cobrar. Nosotros vivimos de esto, no es que estamos acá haciendo campaña. Entonces, uno reclamaba el sueldo, o sea, lamentamos que la situación afecte al vecino. Lo ideal sería que se pudiera solucionar puertas adentro, pero bueno, uno cuando está convencido de que está defendiendo su derecho, visibiliza el reclamo con la medida que pueda o con lo que tenga a su alcance. En este caso son las medidas gremiales, ¿no? Alguien por ahí, que estamos sincerando, ¿no? Algunas situaciones siempre pensó o prevenió de que había por ahí en la dureza o en la reacción de las medidas, digamos, que hubo por parte del sindicato, como que había una coacción o alguna complicidad política en contra del Ejecutivo. ¿En algún momento alguien le dijo esto? Sí, pero nosotros lo tomamos como algo normal, siempre pasó, pero bueno, hay mucha gente que parece que no tuviera memoria. La gestión anterior llegó a tener 14 días de asamblea, o sea que acá no hay nada político. Nosotros la verdad que el día que quiera hacer política me postularé para algo, no sé, concejal, intendente, ¿no? De mi parte no hay nada político atrás, no nos interesa quién esté. Por ahora, digamos, por ahora. No, la verdad que no lo veo en mi futuro. No me interesa la política, ¿no? Simplemente uno está haciendo una función gremial y trata de llevarla adelante lo mejor que se puede. Nada más que eso, no hay nada político, y creo que esto es prueba de ello, ¿no? Creo que también es rescatable esta actitud de parte del Ejecutivo Municipal y de parte del gremio, dos personas, protagonistas de la situación, que, bueno, está bien, como dije recién, puede haber diferencias, puede haber lucha, puede haber conflictos, que lo llamen como quieran, pero lo que es justo y se trata de llevar a cabo, y para eso se trabaja en conjunto también, ¿no? El señor intendente siempre tuvo la puerta de su despacho abierta, haya conflicto o no. Entonces, bueno, uno puede avanzar y se puede trabajar. Hoy por hoy, si se soluciona el tema económico, ojalá que sea por el bien del municipio, por el bien de los empleados y por el bien de los vecinos, posiblemente nunca más tengan que dar una pregunta, darnos una nota para preguntarnos qué está pasando. Seguro, dentro del rol de ustedes, ¿ustedes tienen profesionales o personas que de repente ayudan o contribuyen a entender la coyuntura de lo que pasa en los municipios? Digamos, hay, digamos, el rol de trasladar lo que está sucediendo o el por qué pasa lo que pasa, ¿está dentro del concepto del trabajo de ustedes, digamos, el suyo personal? Sí, obviamente, el gremio cuenta con un asesor letrado, contamos con contadores, como así también con una federación que nos respalda, ¿no? Calculo que todos saben quién es Rubén Daniele, ¿no? Él es el secretario adjunto de la federación a la cual pertenece nuestro sindicato, así que tenemos contacto permanente con mucha gente que está muy involucrada en el tema municipal y que obviamente asesora en cada paso que damos. Gracias, muchachos. ¿Algo más? Bueno, ahora le vamos a entregar estos dos ejemplares. Uno se va a llevar aquí Miguel, que es la cabeza del gremio.